De pibe me hice a la vida que la calle me mostró. Viví penas y alegrías a fuerza de corazón y el tango se hizo tan mío que me arrastró a su destino y por eso canto yo. Juan Tango andaba solo, quién sabe con qué pena, buscando por las calles fangosas del dolor. Alguna voz amiga, alguna voz que fuera, intérprete del drama que dice el bandoneón. Así nos encontramos y el barro de su pena me salpicó las alas y entonces yo corrió, dejando las callejas humildes de Pompeya. Por el sol sal del tango, el tango me eligió. Yo soy el cantor, humilde hijo del barrio, el que pone en cada tango alma, vida y corazón. Yo soy el cantor, el que al compás de la orquesta del tango canta su letra mientras llora el bandoneón. Yo soy el cantor, el que canta lo que siente, como la calle corriente del tango su corazón. Juan Tango desde entonces les dice por mis labios lo que solloza en cada gemir de bandoneón. Por mí la gente sabe la angustia del que sufre, tristeza de una espera, nostalgia de un amor. Poetas del suburbio me dieron mil motivos, volcaron en sus letras la gracia y el dolor. Mi cielo está sin nubes, sin piedras, mi camino. Me quieren los muchachos, por eso canto yo. Me pidieron que cantara y por eso canto yo.